servilhada, e tudo o resto é mero mina. Aí tá servilhada, e tudo o resto é mero mina. Y no me quieres corazón, no quieres la llamarla, y no me quieres corazón. Nunca te podía olvidar, yo te lo juro, mi negra. Nunca te podía olvidar, yo te lo juro, mi negra. Tú no quieres de veras.